uno a saber, no sé, pero me parece un productazo de video buenísimo. Murray está promoviendo una película nueva que se llama Riff Raff. Okay. Ajá. Es una película de mafiosos. Okay. Protagonizada por él y por Pete Davidson. Ah, cuando estaban los dos. Correcto. Y lo abrazó ya. Spoiler alert. Ajá. No se pica en ninguna alita. Okay. Solamente hasta la última alita le alcanza a se le alcanza a guardar el ojo. Son 10 picantes, ¿no? Y qué siempre, raco. Pero siempre el octavo es el más complicado, que es The Bomb. Sí. Yo en el primero ya estoy deshidratada. Y los dos últimos, el noveno y el décimo, se suponen que son para aterrizar un tilín la vuelta. No. Pero el punto más alto siempre es la octava alita. Okay. En el caso, pues, de Hot One. Pues está hablando mucho de pollo. Sí, me toca comer una señal. Pollo. ¿Será? No sé, yo tengan cuidado. Porque yo nunca he visto. Entre más frito es el pollo, más propiedades inflamatorias tiene. Correcto. Es con correcto. Arepita frita. Dios bendito. Es más, todo lo frito es complicado. ¿Pero por qué? Todo lo frito porque es la complicado. Vida es así, ¿por qué? Es difícil. Yo no sé por qué la vida es así, pero es la realidad de las cosas. Ay, qué pereza. Propiedades inflamatorias. Uribe DJ, ¿ya se vio papota? No. Vuelvo y le digo, estuve desconectado. Si te dice papota, ¿sabes o sea, yo a qué va? Hoy soy. No, pero sí. Sí, supe porque la semana pasada, antes de desconectarme, vi lo de Catriel y Papa Amoroso. Necesito que vea papota. Ok. Necesito que vea Hard Ones con Bill Murray. Ajá. Para echarle. Sí, sí, sí. No, necesito conectarme de nuevo a la realidad. Sí. Exacto, ya mañana estaré al tanto de todo lo que ha sucedido. Actualizado. Pero me debía hoy mi colaboración a este espacio radial es cero. No, es tu presencia. Es que nada. Su voz. No. Hoy no estoy aportando exactamente, nada. Es engalanarnos con su presencia. Su energía, su voz. Tu risa, el brillo de tus ojos. Gracias. Claro. Dayana, me picó el ojo y todo. Deberíamos poner el brillo de tus ojos de Soda Stereo. Nos dejan poner un Soda Stereo al mes. Entonces este es el mes. En programación. Y es está una bien. La dirección de programación conducida por Uribe DJ. Está bien. Nos autoriza la rotación de una canción de Soda Stereo mensual. Sí, hoy es 10, no ha sonado Soda Stereo todavía mes, entonces no. Autorizo. El brillo de tus ojos. Autorizo el Soda Stereazo. Por tu cumpleaños te dedico esa canción. Ush, vaya, no hay con mayor ¿El brillo razón. De tus ojos? No sé si se llama así. No, eso no se llama así. Eso se llama... ¿El ritmo de tus ojos? No. Está en doble vida, donde está en la ciudad de la Furia. Vamos a mirar qué canciones tiene el doble vida. Son mañanas en la está en la ciudad de la furia, está Picnic en el cuarto B, está Languis. Se llama El ritmo de tus ojos. El ritmo de tus ojos. Es el ritmo de tus ojos. ¿Qué di tú? Es la penúltima canción. La penúltima canción, es la previa a Terapia de Amor Intensiva. Sí, señor, corazón del actor. Ahí va. Óigalo. El cumpleaños, Uribe. La vaina. Soda Stereo con el ritmo de tus ojos del álbum Doble Vida en las mañanas de la X. ¿Cómo se llamaría su programa de radio? La pregunta del día de hoy a propósito del programa del rey Carlos III en Apple Music en mañanas. ¿Qué ha dicho la gente en arroba la X más música? Bueno, Alejo, entonces nos vamos por aquí. Gracias a todos. De paso pueden contestar. Suben un poquito en las historias y ahí votan. Dicen Andrés Roctámbulos. Pero sí existía, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Roctámbulo. Ese programa lo hacía don Sandro Romero Rey en la Radiodifusora Nacional de Colombia alrededor del año 1999. Corría, di tú, circa... circa 1999. Giorgio, Monkey Program. Ok. Son los Arctic Monkeys. Monkey Program. Sí, okay. Señor. Bueno, sigamos por aquí. Más ahí. Dice Alarcona, diles tú. Ok. ¿Ah? ¿Diles tú? ¿Se llama así el programa? Ya. ¿Cómo se llama? ¿Sigues tú? Diles tú. Oye, yo debería hacer un programa que se llame Mana Mana, como esta canción de por fondo. Favor, hágalo. Mana Mana, así está. Mana Mana. Voy a crear un. Por favor. Voy a pensar. Una propuesta. Voy a hacer una propuesta. Un programa que se llame Mana Mana. Mana Mana. LFMRCHNSNCHZ92, así es su usuario, dice: cállate y escucha. Ok, interesante. Muy bien. Y están que molestan con la voz del guamo. Ah, la voz del guamo. Sí, claro. Obvio, no puede faltar. ¿Qué? No way. Feliz día de Super Mario, ¿no? Hoy es el día mundial de Mario Bros. De Mario Bros. Ah, sí, mira, claro, porque ¿por qué? Es Mar 10. Y parece que dijera Mario. Mar 10, marzo 10. Es el día internacional de Mario Bros. Me desayuno con ese dato. Sí, porque es que... Datazo. Sí, no, sí, hay que ser muy... Hay que ser mucho. Un ñoñazo para saber esa vaina. Se ha vuelto a ñoñazo. Caer, se volvió a caer Twitter. Se ha caído ya dos veces en lo que lleva la mañana. ¿Posibilidades de que se caiga para siempre? No, déjalo. Más bien que se caiga el dueño. Pero sí, se ha vuelto a caer otra vez. Ok. Ya dos caídas. Ah, está madrugada, sí. Con esas ganas que tenía de meterme ya a Twitter. Entonces ahí está. Pues ya ni modo. Pueden seguir opinando. ¿Cómo se llamaría otro programa tuyo? Ush. Mana Mana. Sí, Mana Mana. Ah, ¿verdad? Mana Mana. Mana Mana. Voy a pensar en un programa que se llame Mana Mana. Tú. Esta sería la cortina. La cortina. Claro, perfecto. Pilas. Si ven por ahí un programa que se llame Mana Mana, me robaron la idea. ¿Ok? Pilas. Camba dice: ajedrez en la radio. Súper entretenido. Ajedrez en la radio. Complicadito. ¿Cómo hace uno ajedrez en la radio? Muy buenas tardes. Yo tendría uno que se llame Flamingo. Flanagan en domingo. Sí, claro. Pudo haber sucedido. No, es que no es seguro chiste. Seguro nos está oyendo. No, es que parece no es chiste, pero es anécdota. De sí. Verdad, esto se llevó a una propuesta de nombre. Menos mal alguien dijo. Sácame a todo, no acepto. Necesitamos ese. No, pero con la música de Die With A Smile, ¿sí ha visto? Sí. Ah, ¿está? Voy a bajarlo, voy a bajar. Cuando regresemos, la palabra del día. ¡Oh, qué bien! En Mañanas de la X. Del verano Brat, ahí estaba Charlie XCX con Von Dutch. Ya podría formar parte de la nueva adaptación de Narnia. Podría ser parte del cast. Recordemos que se va a estrenar una nueva versión de esta película. Esta versión la dirigiría o la va a dirigir Greta Gerwig, muy exitosa con Barbie. Exactamente. Y podría estar en el papel de la Bruja Blanca, en el papel principal. Sí, la veo en eso. Sí, como bruja, es como el... Le sienta. Sí. No, actuando, sí la veo muy... performativa. Sí. Puede ir muy bien. Sí, pues no hay detalles aún de... Ojalá le salga y se dedique al cine y se retire de la música. No, por favor. ¿Pero por qué? Yo necesito ¿por qué que siga haciendo cositas así como Von Dutch. ¿Tan repentino? Mentiras, no. Es que sé que ustedes la aman, entonces... Uf. Yo no la amo, precisamente. Por la trama. Pero, uf. La aman por la trama. Ya, María. Bueno, ¿qué les iba a comentar? ¿De qué era que íbamos a hablar? La palabra del día. Sí, señor. Sí, por favor. La palabra del día de hoy es Bondoche. Onismo. ¿Perdón? Onismo. Onismo. Onismo. Onismo. Onismo. ¿Algo con el ego? ¿Algo con el onismo se basa en la idea de que existe una brecha entre el deseo y la realidad. Okay. Esta brecha se ensancha a medida que las emociones desagradables se vuelven más intensas. El onismo puede ser una forma de reconocer y respetar todas las religiones o la falta de ellas. También puede ser visto como una forma de aceptar la existencia de varias religiones sin acreditar todo lo que enseñan. El onismo puede estar también relacionado con la idea de que todos nos enfrentamos a una brecha de realidad en la vida. Esta brecha puede ser recordada al mirar un tablero de salidas en un aeropuerto que muestra cosas que no se pueden experimentar. Entonces, el onismo es la conciencia de lo poco que se puede experimentar en el mundo. O sea, sé que es tan diminuta mi vida que no voy a vivir todo lo que pasa en el mundo. Exactamente. Y el tema emocional central del onismo es la frustración que surge al pensar en experiencias no satisfechas. Entonces, esa conciencia de lo poco que se puede experimentar del mundo es una aceptación de las frustraciones propias. Y por lo tanto, el onismo conduce a la felicidad. Porque hay aceptación. Exactamente, Dayana. Uno suelta, uno ya deja de... Practiquen el onismo esta semana. Cuando yo digo, ¡yay, lunes! ¿Eso es onismo? No, cuando tú dices, ¡qué rico! Eso es sarcasmo. No, cuando tú dices, yo debería estar haciendo este programa desde Nueva York, y te das cuenta que no lo estás haciendo, y sueltas, y dices, está bien, no va a pasar nada si no lo hago desde un penthouse en el Central Park. Es el entendimiento de que la vida está limitada a una simple realidad, a una realidad sencilla y única, por virtud de estar restringido a un solo cuerpo. Usted solamente puede vivir lo que puede vivir su cuerpo y ya, no hay nada que hacer. ¿Viste? Ese es el onismo que hay que practicar. Entiéndalo y sea feliz. Por favor, vean Perfect Days, se lo suplico, vean Perfect Practiquen Days. El onismo y vean Perfect Days. Eso, es de ahí. Son mañanas en la X. No acepto. Perdónenme a todos, no acepto. Yes, perdónenme a todos. Necesitamos el que termina con Die With A Smile, ¿ya lo vieron? No, voy a buscar. Le agregaron al perdónenme a todos, no acepto, Die With A Smile. Perdón, y es simplemente queda muy espectacular. Bien. Queda sí, muy ya bien. Voy a buscarlo. Tranquilo, que bueno, 10 minutos. Severance sigue siendo la serie más mencionada, más conversada, más discutida en redes sociales por estos días. Es la serie de Apple TV, considerada ya reconocida como, dicen algunos blogs, la serie más vista en la historia de las series. Sí. ¿En serio? Y les tengo números de Bloomberg. Ok. Wow. Qué de cuánto cuesta cada episodio. Por encima de Game of Thrones. Sí. ¿Friends? Por encima de todas. Ok. 20 millones de dólares cuesta cada episodio de Severance. Es que está muy bien dice hecho. Bloomberg Noticias. Mm. Se nota. 589 millones de minutos vistos. Me falta un caminito. Y la respuesta crítica es tan impresionante porque tiene un 97% positivo en Tomates Podridos, en Rotten Tomatoes, la página de críticas. No, es dicen fantástico. Que es uno de los mejores shows en términos de críticas de este año. De acuerdo, 100% de acuerdo. Es una angustia constante. ¿Y sigue así? Así es. Es fantástica. ¿Cuántos son? Tú vas en el cuarto de la primera temporada. Sí, señor. Vamos, en este momento, los que vamos al día, vamos en el octavo de la segunda temporada. Bueno, me falta un caminito. Y van dos temporadas. Van dos temporadas. Quedan dos capítulos de la segunda temporada. ¿Se estrena semanal? Viernes. Bien. Sí. Eso es un buen día. Bien. Bueno. Ahí... Magnífica. Magnífica. Hace años no veía una serie así. El programa continuará, dijo Ben Stiller. A tercera temporada. Van a seguir haciendo series. Dicen que la tercera va a ser la última temporada. Que parecería fantástico que no extiendan nada, que simplemente hagan lo que tienen que hacer y punto, y se acabó. Sí. Sí, porque el mayor problema de una serie es cuando se extiende innecesariamente. Ben Stiller ha dicho a los medios de comunicación este fin de semana que el programa no va a continuar de manera innecesaria. Ahí está. Debe ir tan lejos como lo pueda hacer la historia. Y de eso tenemos una idea más o menos. Estamos trabajando en ello mientras arrancamos el trabajo de la temporada 3. Bien. Es decir, que por el momento la serie va a continuar. La serie más popular del momento, Cercenación, Severance, Cercenación. En Apple TV Plus. Estas son mañanas de la X 103.9. Son mañanas en la X y ahí estaban los Ten Things con Shut Up and Let Me Go. Cata Blanco está en mañanas. Buenos días, bienvenida a este paraíso. ¿Cómo has estado? Buenos días. Ahí saliendo de un intento de gripa, pero no me dejé. Muy bien. Más fuerte. No. ¿Estás segura? Sí, no lo permitió. 100%. No nos vayas a contagiar, por no, favor. No, desde que sentí el primer la síntoma. Enfermedad del locutor es la... Es la amigdalitis aguda, crónica. No, pero no ha pasado, no nos hemos dejado y no, no ¿cómo hiciste infectado? Para evitar esa no, gripa? No, literal, el primer síntoma que fue el miércoles aterrizando en Bogotá, dije, pastillita para dentro de una vez, cositas para la garganta, jarabes, y el fin de semana guardadita y ya, perfecta. ¡Fantástico! ¿Qué hiciste el fin de semana? Encerrada. Reposar. Solo salí ayer un momentico a grabar unos contenidos que tenía que hacer y volví. Ahí fue. Es que el descanso es todo. Es el descanso. Háblame de los contenidos que tuviste que salir a grabar y a dónde tuviste que salir a grabarlos en el caso de que no sean de carácter demasiado comercial y no comprometan ni tu imagen, ni tu reputación, ni por supuesto tu sueldo en esta empresa. Fui a un festival de hamburguesas, digamos así. Ah, bueno, no, pero hablemos de Burgerville. ¿Comiste fresa? ¿Qué tal estuvo? La verdad, llenísimo. O claro, sea, es que cada vez es más popular, ¿no? Y entré y fue como, okay, vamos a grabar rápido lo que tenemos que grabar. Fui con una amiga, entonces mientras yo grababa, ella hacía la fila. Muy bien. Compramos supe que había fresitas. Ah, no sé, de no nuestras fresitas. No, literal, compramos en dos sitios diferentes, ya. Compartimos la hamburguesa y chao. Claro, es que pequeño es el lugar. Eso pensé yo ayer también. Ahí en la 90 y... El Chico. ¿Es chévere, fue este fin de semana o es este y el siguiente? No, solo este fin de semana. Pues solo este fin de semana, ya, Y había muchas activaciones chéveres, o sea, esto fue muy divertido. Lo que fuimos hace dos años estuvimos la allá. Locura automática. Que nos empezamos bailando, sí señora. En el mismo lugar, en el mismo sitio. Nosotros no bailamos la locura automática. Pero si la hubieran puesto, la bailaban, estoy segura. No, nos movimos del sitio, yo sé que no. Yo me sentí que recorrí el mundo, pero nunca me moví del sitio. Sí. Una experiencia importante. Religiosa. Perdónenme. Exactamente. Ya recuerdo. Ah, bueno, ¿y rico? ¿Comiste rico? Sí, bien. Las dos que probé de Valientes y la otra no recuerdo dónde era, pero Valientes, sí, pero Valientes, aquí somos fans. Esa que llevaron ellos está increíble, que es la Chorreo Remix. ¿Tenían esa y esa, esa de ese día? Ave María. Ah, bueno. Uy, ya les tocó comida. Por un lado, pollo. Andrés está antojado hoy y ya te tocó a ti hoy. Pequen. Ay, Dios santo. Ay, sí, pero es que el lunes apenas. Pero vienes de cumpleaños, entonces es válido, es un día bueno, después. Bueno, sí, es cierto. Se puede. De cumpleaños me voy a echar una hamburguesa. Un autorregalo. Exacto. Va a ser. Sí. Por ahí vi que Universal de Hamburguesas va a estrenar Chuzo. Uy, qué bueno. Okay. Cerquita acá y ojalá sea cerquita. Yo necesito que todo sea cerquita acá. El que tienen es cerca acá. Así. Ah, bueno, más cerquita. ¿Cuál, el de la 95 con 11? No. Universal queda ahí en la... eso es como la 86. Okay. Sí, eso queda como diagonal al Museo del Tequila. Sí. Porque no hemos ido. Ok. Sí, no sé, pero pronto te llevo a la nueva sede. Sí, sigue comiendo. Sí, yo el otro día vi uno que tienen pequeño en una cancha de pádel, en la como en la 94, 90 y pico con 11. 95 con 11, algo así. Bueno, entonces un éxito Burgerville. Sí. Bueno. Se ve que factura muy bien y qué rico. Bueno. La mayoría de las hamburguesas eran espichadas, ¿cómo es que tú le dices? Smash. No sé si la mayoría, pero sí había varias. Las papitas, pues... como que la más cara era como de 30,000 pesos y ya las papitas eran como para compartir. Ah, bueno. No, me pareció un buen plan y además el clima ayudó muchísimo. Ayer estuvo soleado. Y el sábado ayer también, no entonces. Mira, ya chévere. Se volvió oscuro otra vez. Bien. Rico. Muy bien. Exacto. Vamos con discos en Mañanas de la X 103. Claro.